los formen los negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Bien amigos, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Fórmula en los Negocios. Yo soy Roberto Cruz, es miércoles touch de la semana, tenemos Coparmex presente, es noche de Coparmex, tenemos invitados de Coparmex con una extraordinaria conversación. Arrancamos el programa escuchando a este dueto australiano de música electrónica, Panao. Esto es en su álbum de Empire of the Sun, con la canción Everybody. Buena música, nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Ya saben que nos gusta tener, pues, buen rock and roll en los cortes comerciales. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, un gusto estar aquí contigo y pues con nuestros amigos de todos los miércoles Coparmex, que siempre nos andan mandando a sus colaboradores, a sus inscritos, ¿cómo se le llama? Asociados. Empresarios, así es. Y bueno, hoy no es la excepción. Y fíjense, hoy un tema interesante, pues vamos a hablar del liderazgo, y en particular este liderazgo ambidiestro que tú nos traes, Roberto. Que pues me encontré, está bueno, sí, ¿no? Está bueno. Y interesante, pues, hacerle de todo, ¿no? Bueno, hacerle... ahorita lo vamos a... Así es, ahorita lo vamos a desmenuzar en la plática, muy interesante. La verdad, primera vez que oigo de este tipo de liderazgo, pero pues tiene mucho sentido. Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestros invitados de la noche? Con mucho gusto nos acompañan aquí Emilio Vázquez, de capacitación y consultoría de Capital Conocer. Y también nos acompaña el actuario Raúl Castillo Gudat. Gudat, lo dije bien. Correcto, sí. Él es coach patrimonial y también viene de Capital Conocer. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué no nos platican primero qué hacen en Capital Conocer para que nuestro auditorio entre en materia de quién está aquí? Gracias, antes que nada, por la invitación. Muy Emilio, programa. Gracias. Estamos encantados de haber venido, y es una oportunidad para dar a conocer igual el negocio que estamos desarrollando. Capital Conocer es una empresa que se dedica principalmente a lo que es el tema de capacitación. Tenemos algunos temas en los que nos enfocamos principalmente, como es la cuestión de la planeación estratégica, la cuestión de la... análisis del estado de resultados con un enfoque a obtener mayor rentabilidad en el negocio. Enseñamos un poco de los modelos de balance scorecard, etcétera, de liderazgo también, algo de coaching, como lo comentábamos hace un momento, enfocado básicamente a el desarrollo personal, pero también al logro de los objetivos del negocio. Entonces, sumando esas partes, ¿no? Y igualmente, con Raúl, está muy enfocado en la parte más humana de lo que hacemos, y al mismo tiempo tiene cursos y talleres muy enfocados para el desarrollo de la gente en el campo de las ventas. Ah, mira, interesante. Sí, así es. Buenas noches, gracias por bienvenido. La invitación. Y sí, como lo dice Emilio, yo entro aquí para complementar esta parte del coaching empresarial y básicamente enfocado a ventas. Llevo ya muchos años en lo que es este negocio de ventas, me he capacitado, he tomado cursos. Ok. Y ¿como actuario? Exacto, soy actuario de profesión. Ok. De hecho, estudié una maestría. Veras, ya casi no hay, ¿eh? No, sí. Sí, hay muchos, muchos. Bueno, es entrando. La primera vez que nos toca. No, sí hemos tenido actuarios antes. No es la primera vez. No es la primera vez. Sí, bueno, yo me enfoqué 25 años en investigación de mercados. Correcto, sí, claro. De alguna manera he estado en esta parte. Y los últimos años, con una empresa propia, tuve que aprender a vender sobre la marcha. Ok, posteriormente claro. Entré a una empresa aseguradora, en donde me dieron toda la capacitación de ventas bastante completa. Uh-huh. Y cuando empecé a ver que por alguna razón no conectaba con algunas personas y con otras sí, dije, ¿qué es lo que está pasando? Okay. Entonces, empecé a estudiar, empecé a buscar temas, y con esto llegué a lo que es el coaching y la PNL. Correcto. Y entonces me empecé a documentar en esto, y lo que hice fue, toda la experiencia que traigo ya de ventas con lo que aprendí en la cuestión de coaching y PNL, conformar alguna metodología para correcto potenciar las ventas, ¿no? Entonces con esto ayudamos a la gente a alcanzar sus objetivos. Y yo creo que en la parte empresarial, yo he trabajado con muchos emprendedores que están abriendo su negocio, y le digo, mira, lo primero que tienes que aprender es a vender. Es correcto. Antes de abrir tu negocio, ya tienes que saber vender. Exacto. Porque la base para que un negocio crezca son las ventas, ¿no? No sí, hay sí. De otra. Si nos, bueno, si visualizamos el tablero este de cómo generamos ingresos que inventó Kit Cunningham, el famoso padre rico. Está la parte de empleado, autoempleado, dueño de empresa y el inversor. Sí. Para dar el brinco de empleado, autoempleado, el principal factor es que sepas vender. Y ese es, yo creo que el principal detonador de por qué fracasan muchos emprendedores, porque no nos enseñan a vender. Seguimos con la educación que nos enseñan a formar parte de un sistema y a seguir las reglas y no a crear el sistema. Correcto. Entonces, cuando un empleado decide emprender, le falta la más. Lo más importante que es el saber vender. Un dentista, un psicólogo, alguien que se dedique a investigación de mercados, pues tienes que saber vender tu servicio y tu producto. Por supuesto. O tus clientes no van a llegar y nadie vive, bueno, ningún negocio vive sin ventas. Correcto. Y como persona, pues también estamos vendiendo. Ya dicen esto de todo el tiempo te estás vendiendo, ya sea algún producto o servicio o tú mismo. Y todo el tiempo estamos comunicando. Y en toda conversación, en toda transacción, yo siempre hay una venta. Absolutamente. Entonces, alguien te vende una idea o tú le vendes tu idea a esa persona. Y al final pues se hizo una venta, aunque no necesariamente hay una transacción económica. Qué bueno, ahora en el mundo moderno y hablando de coaching, pasamos del mundo transaccional al mundo transformacional, ¿no? Hay que transformar a las empresas para que cumplan con sus objetivos. No, nada más en el mundo transaccional, que es importante, porque si no, no hay ingresos, pero lo importante es la verdadera transformación. La trascendencia. De las personas. Exacto. Y de las empresas, ¿no? Y bueno, ahí vas, ya estás empezando a introducir el tema de hoy, ¿no? Que es Ah, bueno, sí, del liderazgo. A diestro, pero justamente es lo que digo, las empresas estamos formadas por personas, y de alguna manera tenemos que ayudar y desarrollar a las personas, ¿no? Entonces, oye, ¿y por qué poner un despacho o un negocio de esta naturaleza, de consultoría, de coaching, de negocios? ¿Qué te motivó? La motivación principal es ayudar a otras personas a mejorar sus metas, a alcanzar sus metas, a superarlas. Incluso parte de lo que nosotros, bueno, desde la idea cuando desarrollamos estos programas de entrenamiento, porque más que cursos, nosotros les llamamos programas de entrenamiento. Correcto. O de desarrollo, están enfocados a que cuando tú como dueño de un negocio inviertes dinero para capacitar a las personas que tienes, pues lo que quieres es maximizar el resultado de esos programas, y la verdad es que algunas veces, en la experiencia mía que tomé durante muchos años, muchísimos talleres, cursos, diplomados y todo tipo, a veces te enfrentas a la situación de que hay cierta información en estos cursos o programas que a veces sentimos que podría estar un poco de más. Y cuando estamos en esos programas, lo que uno quiere es, si vas a retirar a la gente de su operación, maximice el conocimiento. Y lo que no queremos es que las personas que invirtieron su dinero en un taller vean que las personas que lo están tomando no estén aprovechando el 100%. Entonces, el primer tema hasta el último es un aprovechamiento total. O sea, lo pueden implementar inmediatamente. No hay esa información que solamente es para rellenar. ¿Me explico? Es, claro, claro. Están enfocados en eso. Hay muchas gente que da cursos, capacitación. Estamos llenos de capacitadores. Te dan capacitación hasta para vender chicles, ¿no? Pero bueno, me interesa mucho lo que mencionaste de darle ese seguimiento a lo aprendido para que verdaderamente logren esa transformación, ¿no? Que eso es lo que le hace falta a muchos programas de capacitación. Porque pues, estamos acostumbrados de que ahí te mando a los muchachos, hasta diploma les pides para que te den. Y pues a veces el diploma acaba hasta en un cajón y la carpeta allá arrumbada en el librero y, oye, del curso que te dieron, ¿qué pasó? No, pues me tienes que mandar otra vez. Pero bueno, interesante la conversación, no se me vayan, hay mucho que aprender aquí. Además, el tema este que traemos de liderazgo ambidiestro. A ver qué opinan acá mis invitados. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Arthur's Pizza, así se llama esta canción de este grupo Panao. Esto es del álbum Sub-Universe este es el álbum Sambanova es el álbum debut de este dueto o de esta banda de dance music, Panao, que fue liberado en julio de 1999. Buena música, este género de música house que le han llamado. Pues aquí nos está acompañando, gracias a usted también que nos acompaña. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi es una compañía que está cumpliendo más de 43 años a nivel nacional en el desarrollo de estas comunidades sustentables, como le llamamos. Yo le invito a que se dé una vuelta al fraccionamiento Los Héroes, este desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades. Y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. El secreto de que te enamores de Los Héroes es que te des una vuelta al fraccionamiento. Recorras sus amplias avenidas, te des cuenta de la urbanización que tiene, visites las casas muestras, descubras cuál es el modelo y el tipo de casa que se acomoda a tus necesidades, recibe asesoría de los asesores especializados que tiene Sadassi, que no te van a cobrar, la asesoría es completamente gratis. A todos nuestros amigos del Infonavit, hagan uso de su crédito, pueden gozar de este concepto de la hipoteca verde, donde tu casa con ecotecnologías te permiten ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente. Sadassi es una empresa con el distintivo de responsabilidad social, así es de que te vas a encontrar un ambiente agradable, propicio, y te aseguro que vas a estrenar casa más rápido de lo que te imaginas. Consulta con tu asesor, márcales al 176-3050. Estamos sobre Periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola, acá en Periférico Oriente. Pasas abajo del puente y entras a la caseta de ventas. Te vas a enamorar de lo que ves. Así es de que hazlo. Hemos estado trabajando con Sadassi ya por 11 años y créame que es una empresa que vale la pena acercarse a ellos y sobre todo si va a ser la casa donde vas a vivir. 176-3050. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Regresamos al estudio con nuestros invitados de Coparmex, que nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Capital Conocer, el actuario Raúl Castillo Gudat y el señor Emilio Vázquez, que nos acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, y bueno, más que nada entrándole un poquito al tema para abrir boca, pues este liderazgo ambidiestro que nos propones, Robert, mucho tiene que ver, y bueno, pues basándonos en este artículo de expansión de Luis Mesa, muy interesante, en donde busca él la importancia del equilibrio que exista en un liderazgo de la productividad y de la innovación. Y a eso se refiere cuando dice ambidiestro y lo compara mucho con Cristiano Rolando en el fútbol, si bien es una capacidad motriz, en donde pues él realmente, él es, no es zurdo, ¿no? Es diestro. Entonces, pues metió varios goles también por la parte izquierda, ¿no? Entonces, pues eso requiere de mucha práctica, mucha tenacidad, mucha constancia, etcétera. Y bueno, lo mismo dice en la parte de los líderes, en donde se enfoquen en esta parte de innovación y se enfoquen en esta parte de la productividad. Y yo creo que viene a tema lo que hacen ustedes en Capital Conocer, en donde si bien las empresas hoy en día pues tienen la posibilidad muy a la mano de estar al día con sus procesos, con la tecnología, con un manual que les indica cómo usar ese proceso. Sin embargo, en esta parte de la innovación, y yo agregaría dentro de la innovación de cómo presentar estos procesos a los colaboradores, porque muchas veces ellos ya tienen sus hábitos muy arraigados de cómo hacen las cosas, y cuando tú les traes un proceso o una tecnología que no conocen, pues hay un rechazo ante ella, ¿no? Y no se aprovechan. Entonces, hay que estar muy innovadores de cómo convencerlos y cómo meterlos a ese cambio y que se suban a ese, vamos a llamarle autobús del cambio, ¿no? Pero bueno, regresando contigo, Emilio y Raúl, platícanos un poquito de lo que ustedes hacen en Capital Conocer en este aspecto. Bueno, tenemos unos programas de entrenamiento, como lo mencionamos hace un momento. Uno se llama Business Focus y el otro se llama precisamente Liderazgo y Coaching. En el primero de ellos, el de Business Focus, es un programa que está prácticamente enfocado a que las personas que trabajan en los negocios estén enfocados en la rentabilidad del negocio. Muchas veces la gente que trabaja en las empresas está haciendo la tarea básicamente para la cual fue contratado, pero no está pensando más, no tiene esa visión holística del negocio en la que está viendo las consecuencias de cada una de las decisiones que va tomando. Entonces, lo que hacemos aquí es enseñarles a ver desde cómo hacer el proceso de planeación, todo el proceso de planeación estratégica del negocio, el benchmarking de su negocio, cómo resolver a veces problemas entre los departamentos, a analizar el estado de resultados. Muchas veces esta parte que solo queda a niveles del dueño, los directivos, si no se aterriza, pues nuestra gente operativa o hasta cierto nivel nunca sabe qué es lo que está pasando ni cómo va el negocio. A veces pensamos que no darles la información es lo correcto, pero mientras la gente, hay cosas que obviamente puede ser, no tienen que saber, pero sí necesitan saber los números más importantes del negocio y que sepan cómo va, para que ellos también enfoquen su desarrollo, sus estrategias hacia conseguir más rentabilidad para el negocio en el cual en ese momento están trabajando. Incluso les enseñamos algunas cosas del VARS, descontar, manejo de los KPIs. Hay algunos ejercicios para que ellos vean unos estados de resultados. Por ejemplo, si mueven en la parte de costos, cómo impacta la parte del WAFIR, el número final. si le mueven a los gastos, combustible, reduzco el combustible, agua. Pero ahí sigues del lado izquierdo procesos, del cerebro, claro. La parte racional, esa ¿no? Esa es la parte, sí. Y el puente para la innovación, a veces es difícil sí. verlo, ¿no? Sí, y bueno, justamente de lo que habla este liderazgo ambidiestro, que ya se está haciendo una nueva palabra, ambidiestrés. Al ambidiestrés que ahora tienen que tener los líderes y que es hacia dónde va. Pues, ya he oído dos y he leído dos enfoques. La parte de que debes de ser eficiente en el trabajo, pero también con tu familia. Entonces, correcto. Digamos que hablando del cerebro, que es como equiparan esta cuestión de ser ambidiestro, el lado derecho domina el lado izquierdo el lado derecho, y la mayoría somos diestros. Entonces, lo que te dicen es, tu lado izquierdo, úsalo para que saques adelante tu empresa, y el lado derecho, haz lo mismo que hace en tu empresa, pero con tu familia, la parte emocional, la parte de relaciones. Okay. Esa es una versión de esto. Y la otra versión es que dentro de la misma empresa, los gerentes o el líder, el director, debe de tener los dos enfoques. El irse hacia el desempeño de la empresa, pero por otro lado, no quedarse con lo que normalmente están haciendo, sino también innovar y sacar nuevos productos. Entonces, tiene que permear en toda la organización este ambidiestrés, como les digo, que está haciendo, a todos los empleados. Entonces, él debe de comunicar eso para decir, ok, debes de hacer tu trabajo, pero también debemos de buscar nuevas maneras o nuevos mercados a los que hacerlo. Al parecer esta especialización que se tiene hoy en día va a terminar y van a estar buscando nuevos mercados y negocios. Fíjate que esto último que estás mencionando, en Estados Unidos ya le llamaron el futuro del capitalismo. Así es. Y ahorita platicamos de eso porque tiene que ver con esto de la ambidiestrés. Qué buen nombre sacaste. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiale al radio 94.5 de FM o quédese en internet, en nuestra página web. Puede seguir escuchando el programa en internet desde donde usted está. Yo sé que hay gente desde Alemania, España, Oaxaca, Chicxulub. ¿De dónde más? De México, de Morelia. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Solid Ground, esta canción del álbum Sub Universe, de álbum de estudio de estos Panao. Mire, son una banda australiana, es un dúo de música originarios de Sydney, Australia. Ellos, este género de música electrónica y sin pop. Buena música, ya los hemos tenido aquí en el programa. Buena selección, gracias a usted también por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Hace calor, todavía hace calor. Hay probabilidades de lluvia, aunque aparte del aguacero que cayó el lunes, no hemos tenido mucha lluvia. Ha estado bajón la lluvia. Déjeme decirle que todo lo que se refiere está muy activo el Atlántico, está Imelda ya que entró por Houston, que ya es una depresión tropical, está Humberto, que está casi en el centro del Atlántico, ya se desvió hacia el centro, no va a afectar a nadie, pero es categoría 2, está Harry, que está también en el Atlántico, rumbo hacia las islas de Sotavento. Y todavía hay algunos disturbios que posiblemente se desarrollen en el Caribe, hay que estar muy pendientes de ellos, pero también tenemos a Lorena, que Lorena sí es una tormenta tropical que está a punto de convertirse en huracán y está en las costas de Colima, pegado, está como a 50 kilómetros de la costa en el Pacífico, En Colima sí les va a llover, sí les va a caer vientos, así es de que manténgase informado y prepárese. Pero miren, en el Pacífico también está Lorena, está Mario, y pues es tormenta tropical también, está muy alejada de la costa. Y está Kiko, que ya lleva ya varios días, también hay varios, la actividad de huracanes activa. Nada que preocupe a la península de Yucatán, así es de que hay que mantenernos informados. Laura Alcalá nos tiene una mención. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues recordarle a la audiencia que pues ya toca una cena show tradicional, que creo que es la cena anual a beneficio del Caimede. Que fíjate, esta cena con show va a estar Eduardo Vázquez. Va a ser el viernes 27 de septiembre a las 8 de la noche en el Club Libanés. Es una cena con maridaje de vinos exclusivos. El boleto, cuando usted lo compra, tiene derecho a participar a paquetes para irse a la Riviera Maya. Por ejemplo, van a haber 2 paquetes, 3 días, 2 noches para los hoteles de las cadenas Palas. Y también van a rifar 2 paquetes, 3 días, 2 noches para la Riviera Maya o Cancún del Hard Rock Café. Todo esto solo comprando su boleto para asistir a esta cena con show con Eduardo Vázquez, y todo a beneficio del Caimede. El Caimede, pues recordarles que es un albergue que depende del DIF estatal y que brinda apoyos a los niños y niñas, adolescentes que presentan algún tipo de problema o dificultad con sus familias y les dan atención psicológica, jurídica, consultas médicas, dentales, etcétera. Entonces, pues bueno, creo que esta es una buena causa para ir a degustar unos vinitos, escuchar una buena música. La cuota de recuperación de este boleto es de $750 y usted puede contactar al 99 92 92 54 19, a Silvia Lugo, que ella es la que está pues ayudando a esta causa. Repito el teléfono: 99 92 92 54 19, para que pidan sus boletos y pues vayan a disfrutar de una rica cena y además ayuden. Oye, pues está muy bueno eso, ¿no? Vamos. Oye, además te puedes ganar tu boletito para irte a la Riviera Maya. ¿El boleto? $750 por persona, por boleto. Oye, pues está bien. Está muy bien, está muy rico. ¿Y si allá te ganas en el Club Libanés va a ser 27 de septiembre a las 8 de la noche. Bien, amigos, regresamos aquí al estudio con nuestros invitados. De Capital Conocer, están aquí con nosotros Emilio Vázquez, él es encargado de la capacitación en la consultoría, y el actuario Raúl Castillo Gudat, él es de coaching patrimonial. Estamos platicando con usted este tema del liderazgo ambidiestro. Hasta la palabra me cuesta trabajo. No, y la ambidiestrez, ¿qué dijiste? Y bueno, tiene que ver, miren amigos, es interesante porque estas nuevas formas que están surgiendo de pensar, cambios de paradigma que cobran vida en las empresas, en los negocios, pues tenemos que aprender a transmitirlas y a contagiar a nuestros colaboradores, y para eso hay que tener especialistas a un lado, ¿no?, para desarrollar estos procesos de liderazgo. Emilio. Definitivamente. De hecho, tenemos un programa enfocado al liderazgo. Ok. Y está bastante bueno. Enseñamos realmente a cómo debe ser realmente un líder dentro del negocio, a que ayude a las personas a crecer en su aspecto personal, en la parte del negocio. Y les damos algunas herramientas para que lo consigan. Incluso, por ejemplo, un líder, pues, tenemos líderes que vienen de diferentes características. Ya ves que hay un líder que es líder porque la empresa decidió que así fuera. Y hay quien es líder porque tiene nato ese digamos, ese poder de hacerlo, ese porque don. Es ese don que puedes convencer a las personas y logras muchas cosas a través de eso. Y entonces en este programa les enseñamos mucho de esto, de cómo ser mejor jefe. Cómo realmente respetar a las personas, que es parte que también se hace, ¿no? Que hay que buscar, no solo es buscar un resultado, hay que tratar bien a las personas. Yo he vivido realmente en la etapa laboral muchas experiencias, tanto buenas como no tan buenas, pero que me han enseñado qué es lo que debemos de hacer. Correcto. No quisiera yo aquí decir algunas de esas cosas que no me gustaron, pero... No, sí, dinos, sí. Dinos, ¿qué? ¿Y quién? Pero no, no, hay problema. Cosas de ese tipo, ¿eh? Pero hay que enfocarnos hacia esta cuestión de la accountability, a que se hagan responsables también. Accountability. De accountability. Correcto. Ya vemos que, por ejemplo, si un negocio no logra, o si una parte del negocio logra sus objetivos, pero si todo el negocio en su conjunto no lo consigue, prácticamente no hicimos lo correcto. Entonces no hubo la accountability. Entonces enseñamos también esa parte y empezamos con lo del modelo Grow también con la gente que tú ya okay. tienes mucha experiencia en ese tema, a hacer ese modelo de coaching en donde el líder a través de un formato, digamos, de un modelo, un modelo bien definido que se hace por escrito, no es solamente una cuestión en la que venimos a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer y cómo no. Es una serie de compromisos en las cuales analizamos cuáles son los objetivos que tenemos, tanto en negocio como personales, porque hay que considerar los objetivos que cada persona tiene, tanto en la parte, digamos, familiar como en la parte laboral. Hay que alinearlos en esa parte. Correcto. ¿Sí? Luego, bueno, vamos a ver cuál es la situación actual que tenemos y se van definiendo esos aspectos. Luego vamos a ver cuáles son esas alternativas que tenemos de solución posible, se analizan los pros, los contras y al final, junto con él, pero también dejamos que ellos decidan, bueno, escoge cuáles son esas acciones finales que vamos a hacer para que llevemos a cabo y obtengamos los mejores resultados. Tanto en la parte, como decíamos, de la persona per se, como en las cuestiones del negocio. Sensacional. Y ahora también en esta parte de... La innovación no solamente la parte de la ejecución y la dirección de la empresa, que es donde estamos enfocados hoy en día. Claro. Creo que los líderes deben de entender que esto está cambiando y tienen que cambiar con ello, para lo cual ellos deben de conocerse. Claro. Deben de primero saber cómo son y desde dónde actúan y cómo es la gente que está con ellos y qué los mueve, ¿no? Hay herramientas, que es lo que deben de aprender. Tú decías rodearse de profesionales. Yo más bien creo que este líder debe de conocerse y conocer a los demás y permearlo. O sea, entender primero él que ya no es, soy el líder porque aquí me pusieron, como dijeron, sino yo soy el líder al que todos quieren seguir por convicción y no por imposición, que es como la mayoría de los directores. Y la mayoría de los liderazgos hoy deben de buscar esa contribución, esa colaboración. Exacto. En el desarrollo del talento de su equipo, ¿no? Que es, sí. ya tú como líder ya no te conviertes en esa parte de acompañamiento para que ellos desarrollen su talento. Ya no tanto que les tengas que decir lo que tienen que hacer, ¿no? Esto exacto. que mencionabas es fundamental. Se hace así, a él, ¿cómo lo hacemos? Y qué podemos hacer para que esto sea mejor. Que es la economía colaborativa, hoy que está así tan es. En boga. Y tan moderno, ¿no? Pero bueno, interesante el tema, amigos. No se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando esta canción que se llama Twist of Fate. Eso es lo que bailaron allá los disque invitados en el grito de la independencia. Qué balconeada le dieron al pobre de Andrés Manuel. Ya ves que hasta los comentaristas que estaban en la tele... pasaban salones vacíos del palacio y que no hay, es que dijeron que no iba a haber fiesta. Exacto. Y adentro estaba todo mundo que habían entrado por una puerta trasera en el palacio para la fiesta. Y el embajador de Estados Unidos en México, ese como le encanta tomarse selfies, que los balconea, que se toma selfies y dicen, miren, acá está la verdadera fiesta dentro de Palacio con todos los invitados. Y yo, qué regañada le han de haber puesto a este tipo, porque se supone que hasta los invitados les pidieron sus teléfonos precisamente para que no se filtrara. Y ya, qué balconeada le dieron a la austera fiesta del grito de independencia. Pues me estoy enterando, Robert, qué triste escuchar este engaño. Ah, pues claro, qué triste. Francamente. Ahí tienen, pero bueno, a ustedes. Pero bueno, esto fue Twist of Fate. Me vino por... Es una probada de fe, ¿no? Twist of Fate. Algo así debe de ser esto. Esto fue el dueto Zambanova, el dueto Panao australiano, que estuvo aquí acompañándonos en la parte musical. Gracias, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Sub. Amigo restaurantero, ponga mucha atención, ¿sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Pues mire, según estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. La falta de control impacta también en la calidad de tu servicio. Y esto a su vez se verá reflejada en pérdidas económicas. Así que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con Sub Restaurant. Hashtag el que todos usan. Es el software número uno de México, orgullosamente yucateco. Y mire, yo nomás le pongo la muestra. En Dubái hay un restaurante yucateco que usa Sub Restaurant. Mexicano. Y verídico. María Bonita se llama el restaurante. Restaurante aquí estuvo el mexicano. Aquí estuvo el chef platicando con nosotros, así es de que no es cuento. En Dubái. Pozole, hay cosas diferentes de México, no solo para que veas, hasta en Dubái. Y hay Sub Restaurant, así es de que, amigo restaurantero, márcales 941-8641 o al 9999-415077. Solicita una demostración sin compromiso. Menciona que escuchaste este anuncio aquí en Fórmula en los Negocios y un regalo especial te vas a llevar. Así es de que ya tiene usted Sub Restaurant, hashtag el que todos usan. Bien, regresamos aquí al estudio que nos acompañan nuestros amigos de Capital. Capital Conocer, está el actuario Raúl Castillo Gudat, que es también coach patrimonial, y Emilio Vázquez, de capacitación y consultoría, y Laura Alcalá, que me acompaña en la conversación. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert, y pues regresamos con este, para darles arrojazo al tema tan interesante de este liderazgo ambidiestro, y que pues Raúl aquí nos los bautizó como, ¿qué? ¿Ambidiestrismo? Ambidiestrés. Ambidiestrés, ah, ok. Y bueno, ¿por qué no nos concluyes esta parte importante de la, pues de la eficiencia, de la productividad y también de esa parte de la innovación, que es muchas veces algo distante en las empresas, y ustedes como capacitadores, me imagino que lo ven mucho en las empresas, ¿no? Sí, así es. La parte de la productividad, bueno, es lo que viene muy trabajado, y con esta cuestión de la calidad está más que dominada esa parte. La parte de la innovación, me vienen a la mente ahorita dos ejemplos, que me parece que esto inició con los buzones de sugerencias, y me llega a la mente de una empresa de dentífricos, que decían ellos, ¿cómo le hacemos para vender más pasta dental? Bueno, pues no se le ocurría a nadie de ahí, hasta que una persona de la limpieza pasó, los escuchó, y les dijo, ¿cómo podemos hacer para vender más? Y ella les dijo, ¿no se les ha ocurrido hacer más grande el hoyo de la boquilla para que salga más pasta? Pues claro. No se les había ocurrido. Hicieron eso e incrementaron las ventas sin necesidad, digamos, de colocarte más producto a ti. Claro, simple y sencillamente aplastas la pasta y salía más. Y esto lo hizo consumir. Y se le ocurrió a alguien que no estaba en la mesa de los pensantes, digamos, ¿no? Correcto. Y la idea de esto es, incluye a todos y forma una sinergia para que esto sea una innovación y que vaya la adelante. Creatividad, exacto, surja la creatividad, no necesariamente está. Y me parece importantísimo lo que dice Raúl, incluir a todos. Exacto, claro. Por eso decía, tiene que permear la envidia estrés, ¿no? Correcto. Desde correcto. La más alta esfera hasta la más baja, todos tienen que estar trabajando en la productividad y en la innovación. Y el otro ejemplo que también me llega a la mente es de una farmacéutica que a la gente que se quedaba tarde le pagaba el transporte a su casa, taxis básicamente, uh-huh. y empezaron a gastar un dineral en esta plata y nos dijeron, ¿cómo hacemos para reducir? Y nuevamente, hasta donde sé, alguien de limpieza uh-huh. fue y dijo, pues ¿por qué no contratan un camión para que todos los que se queden tarde los lleven a la estación del metro uh-huh. y no tengan que estar pagando 16 taxis y mejor no más pagar claro. el camión? Bueno, eso redujo el costo, más hizo que se molestaran los demás porque ahora tenían que irse todos pues, en el metro y ya no los llevaban hasta su casa. Ya no había taxis. El Oye, objetivo pero eso es de la empresa se cumplió a través de la creatividad de alguien que no está dentro del círculo, digo, pensando, ¿no? Y esta cuestión de la ambidiestrés, pues tiene que ver un poco con el hemisferio derecho, que es la parte creativa, uh-huh, emotiva, uh-huh, no uh-huh. verbal que tenemos del cerebro, y yo creo que por eso lo dicen, cómo lo hacemos para echar a andar esta parte en todos los líderes que ya tenemos, que son los que les diríamos espalda plateada, ¿no? Correcto. En el lenguaje de los simios, y que decimos, cómo esta parte ya tan técnica la hacemos pensando y bueno, hacer funcionar el cerebro derecho. Y como les decía, importante también que se conozcan y conozcan a los demás. Y la herramienta que yo conozco para desarrollar esto, con lo que nos hemos acercado a las empresas, es una herramienta que se llama Enneagrama. No sé si han escuchado sí, de ellos. No. Sí. Sí, que es hasta donde sé la herramienta más completa que te identifica las características de cada una de las personas. Son 9, digamos, maneras de interpretar la vida y por lo tanto 9 maneras de reaccionar ante ella. Que si el líder se identifica cuáles son las razones, o por qué está actuando como actúa, y por qué los demás, y qué les mueve a los demás, por supuesto, se va a conocer, va a ser mejor persona, que es parte de la idea del Enneagrama, ¿no? El crecer hacia la iluminación. Y es decir. Conocerte, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí, sí, que tú seas mejor. Estás? Que empieces a darte cuenta desde dónde estás actuando. Normalmente Correcto. Cuando actuamos bajo estrés, sacamos nuestra verdadera personalidad. Desde niños sacamos una máscara para defendernos de los demás y conseguir lo que queríamos. Sin embargo, cuando estamos bajo estrés lo sacamos. Perfecto. Date cuenta de cómo eres realmente y qué debes de mejorar para no reaccionar como reaccionas intempestivamente. Empieza a conocer y a conocer a los demás. Y mejorar tus relaciones, pues interesante todo lo que traen. Emilio, tenías una oferta a nuestros radioescuchas, ¿qué les vas a ofrecer? Claro que sí. Bueno, lo que queremos ofrecerles es que las primeras 5 personas que nos llaman para solicitar información y que concluyamos con la ejecución de algunos de los programas que tenemos, que son el de Business Focus y el Office Coaching, que son de más horas, y hay otros como cualquiera de los programas de 3 o 4 horas que tenemos enfocados a ventas, o el diagrama que es de más de horas, nos vamos a dar un 20% de descuento. Órale, a los 5 primeros 7 que marquen, ¿a qué número? Al 99-91-25-39-45. Ahí que solicitan te manden un información. WhatsApp. Exactamente. Que igual, te digan que escucharon aquí en el programa, que quieren su 20% de descuento para que les des la información de a qué talleres, ¿no? Exactamente. Pueden incluso entrar a nuestra página www.capitalconocer.com, igual en Facebook, Capital Conocer. Y bueno, con mucho gusto. Otra vez el teléfono. Es 99-91-25-39-45. Ahí está, 20% de descuento, muy bueno, ¿eh? Pues y tenemos dentro del negocio que tenemos hay una alternativa que es el de la fotografía corporativa a través de nuestro negocio que se llama Pictory Fotografía, que es el fotografía tanto arquitectónica como de alimentos y también el retrato corporativo que estamos enfocando, y tenemos un paquete que se llama Photo Business Pack, que por un precio pueden tomarse fotos varios de los ejecutivos del negocio y tener todos. ¿El teléfono donde te pueden localizar? Es el mismo que tenemos igual. Perfecto. Para el otro, 99-91-25-39-45, y pueden entrar a www.pictory.com. La I es con Y, y la C en medio es una K. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.